Hola, hola, yo soy Antonio Jiménez y esto es Nada Más Que Música. Hola a todos, bienvenidos a Nada Más Que Música. Como diría nuestro inolvidable Pepe Isber, este programa tenía una deuda con vosotros y esta deuda la vamos a pagar. Sí, señor, llevamos meses sin decir casi ni una palabra sobre uno de los mayores genios de la música popular de los últimos tiempos, David Bowie. Hoy solucionaremos este problema escuchando uno, a mi juicio, de sus mejores trabajos, Hunky Dory, algo así como Estar Bien. I'm much too fast to take that test. Changes. Turn and face the strain. Changes. Don't wanna be a richer man. Changes. Turn and face the strain. Changes. There's gonna have to be a different man. But never leave the stream of warm and permanent sand. So the days float through my eyes, but still the days seem the same. And these children that you spit on as they try to change their worlds are immune to your consultations. They're quite aware of what they're going through. Changes. Turn and face the strain. Changes. Don't tell them to grow up on out of it. Changes. Turn and face the strain. Changes. Where's the shame you've left us up to her next to me? Time may change me, but you can't twist time. Strange fascination. Changes es el primer corte este que acabamos de oír del cuarto álbum de estudio que salió al mercado en diciembre de 1971. Bowie atravesaba una etapa de baja actividad, tanto de actuaciones como de composiciones. No tenía contrato discográfico. Su manager estaba ocupado en los juzgados y no tenía banda porque había discutido con todos sus músicos. Así las cosas, su manager sacó un poco de tiempo para él, el último porque a partir de ese momento se dedicó a otros asuntos, y firmó un contrato con la compañía independiente Chrysalis Music. Bowie despertó de su letargo y recurrió a su colega Bob Grace para que escuchara alguna maqueta en la que estaba trabajando. A Grace le gustó el trabajo y grabaron un sencillo que fue un tremendo fracaso comercial. El disco se vendió muy mal en el Reino Unido, pero en Estados Unidos le fue mejor, tanto con la crítica como con las ventas. Se escuchó en las emisoras de radio y esto aumentó la fama de Bowie, así que con estos antecedentes se embarcó en una gira por Estados Unidos. Esta gira inspiró al artista a escribir canciones tributo a tres iconos de la cultura estadounidense: Andy Warhol, Bob Dylan y la banda Velvet Underground, concretamente a su cantante Lou Reed. Tras la gira se puso a escribir febrilmente y compuso más de 3 docenas de canciones, algunas de las cuales están en este disco. Una de las primeras canciones compuestas para este Hunky Dory fue Two Pretty Things. Después de grabar su demo en Radio Luxemburgo, le dio la cinta a Peter Noon, de Herman Hervis. Este la grabó y la lanzó como sencillo en su debut. Fue un éxito comercial, alcanzando el número 12 en las listas. La crítica dijo: David Bowie es el mejor compositor en Gran Bretaña en este momento. Sin duda, el mejor desde Lennon y McCartney. Two Pretty Things. Wake up, you sleepy head. Put on some clothes, shake up your bed. Put another log on the fire for me. I made some breakfast and coffee. Look out my window, what do I see? A crack in the sky and a hand reaching down to me. All the nightmares came today, and it looks as though they're here to stay. What are we coming to? No room for me, no fun for you. I think about a world to come where the books were found by the golden ones, written in pain, written in all by a puzzled man who questioned what we were here for. All the strangers came today, and it looks as though they're here to stay. Oh, you pretty things, don't you know you're driving your troubles and troubles insane? Their faces in golden rays. Don't kid yourself, they belong to you. They're the start of the coming race. The other's a bitch, we finished our news. Homo sapiens have outgrown their use. All the strangers came today, and it looks as though they're here to stay. Oh, you pretty things. Don't you know? Cuando Bowie entró en el estudio para grabar este álbum, fue consciente de que no podría hacerlo sin Mike Ronson, al que, por cierto, había despedido unos meses antes. Bueno, pero a pesar de todo, Ronson se mostró entusiasmado con el proyecto y empezaron a buscar al resto de músicos. Tras varias tentativas, contactaron con Trevor Wolder, un ex peluquero y afinador de pianos, y así, en formato de trío, empezaron a ensayar y, bajo el nombre de Spider from Mars, tocaron por primera vez el 3 de junio en el programa de radio de la BBC In Concert, del DJ John Peel.

Se nota que este último había trabajado en el álbum de George Harrison y el parecido es evidente. Pero, señores, esto no es copia, esto es estilo. Según palabras del propio Bowie, la canción estuvo influenciada por ideas budistas, ocultismo e incluso se refiere a la sociedad mágica de la Aurora Dorada. Para vuestro conocimiento y el mío, la Orden Hermética de la Aurora Dorada es una organización secreta y esotérica en la que se estudia y practica la magia, astrología, cábala, tarot y alquimia. Fue fundada en Londres en 1888 y nada tiene que ver con Amanecer Dorado, el grupo fascista griego. Bueno, pues hecha la aclaración, la crítica la calificó de esta manera, decía Bowie en uno de sus oscuros y más metafísicos estados de ánimo. Aunque también por otro lado la revista Rolling Stone remarcó su hermosa melodía y el habilidoso y precioso adorno de la guitarra de Mike Ronson. Kutzen. I'm closer to the golden dawn, immersed in Crowley's uniform of imagery. I'm living in a silent film, portraying Himmler's sacred realm of dream reality. I'm frightened by the total goal, drawing to the ragged hole, and I ain't got the power anymore. No, I ain't got the power anymore. I'm the twisted name on Garbo's eyes, living proof of Churchill's lies. I'm destiny. I'm torn between the light and dark, where others see their target, divine symmetry. I ain't got the power anymore. Ya hemos comentado antes que Bowie había compuesto unas cuantas canciones en honor de sus ídolos americanos del momento. Uno de ellos era Andy Warhol. La canción empieza con una serie de extraños tonos electrónicos que van desapareciendo mientras escuchamos una conversación entre Bowie y el productor Kim Scott. Bowie le enseña a pronunciar bien el nombre de Warhol. Cuando Bowie se da cuenta de que todo está siendo grabado, se ríe y empieza la canción. La pieza es acústica y posee un memorable riff interpretado por Mel Ronson a la guitarra acústica. Al principio, esta canción estaba destinada para Diana Gillespie, pero su grabación no se publicó hasta 1973. En ambos casos, la de Bowie y la de Diana cuentan con la guitarra de Ronson. Bowie, declarado admirador de Warhol, envió al artista una copia avanzada del álbum Hunky Dory e interpretó Andy Warhol para él en persona en la factoría, en Nueva York, en septiembre de 1971, antes de que se lanzara el álbum. Pero debido a la reacción típicamente mínima de Warhol, Bowie nunca estuvo seguro de si le gustaba o no. Tony Zanetta, quien había traído a Bowie a la fábrica y luego interpretaría a Warhol en la primera obra de teatro del artista, siempre ha declarado que Warhol no dijo nada, pero odió la canción hasta el fin de sus días. Andy Warhol. It's Warhol, actually. What did I say? Hole. It's Hole. As in holes. Andy Warhol. What? Andy Warhol. Andy Warhol. Like Hole. Andy Warhol, take one. You ready? Yeah. Like to take a cement fix, be a standing cinema. Dress my friends up just for show, see them as they really are. But the people in my brain, two new pens to have a go. I'd like to be a gallery, put you all inside my show. Andy Warhol looks a scream, hang him on my wall. Andy Warhol, silver screen, can't tell them apart at all. Andy walking, Andy tired. Andy take a little snooze. Tie him up when he fast asleep. Send him on a pleasant cruise. When he wake up on the sea, be sure to think of me and you. To think about paint and to think about glue. What a jolly boring thing to do. Andy Warhol, let's a scream. Hang him on my wall. Andy Warhol, silver screen, can't tell them apart at all. Andy Warhol looks a scream. Hang him on my wall. Andy Warhol, silver screen, can't tell them apart at all. Otro de los ídolos de Bowie homenajeados en este trabajo es Bob Dylan. Esta canción hace referencia a otra del propio Dylan en la que homenajea a Buddy Graffiti. La canción de Bowie empieza con la frase: "Ahora escucha esto, Robert Zimmerman, escribí una canción para ti". El texto de la canción describe la voz de Dylan como arena y pegamento, un símil que ya utilizó Joyce Carol, la famosa novelista estadounidense. Ella decía: "Cuando escuché por primera vez esta voz cruda, muy joven y aparentemente no entrenada, francamente nasal, como si el papel de lija pudiera cantar, el efecto fue dramático y electrizante". La grabación de esta canción no fue fácil. De hecho, se rechazaron numerosas tomas hasta conseguir la definitiva. Cuando le preguntaron sobre el significado de la canción, dijo: "Bueno, así es como muchos ven a Bob Dylan". Más tarde matizaría: "La canción expone lo que yo quería hacer en el rock. Si Dylan no quería hacerlo, lo haría yo". Se estaba refiriendo a la decisión de electrificar, la famosa decisión y que tantos problemas le trajo a Dylan, de electrificar o no su música. Bowie fue un fan de Dylan, no hay duda. Ambos se reunieron varias veces a lo largo de los años 70 y 80, a pesar de que Dylan fue bastante grosero con el inglés. Preguntado por su relación, Bowie dijo en una entrevista: "Vi a Dylan en Nueva York hace unos 7 u 8 meses. La verdad es que no tenemos mucho de qué hablar. No somos grandes amigos. Realmente yo creo que me odia". Bueno, pues esto es Song for Bob Dylan. Said truthful vengeance, there could be lies to the floor. Brought a few more people on and put the fear in a whole lot more. Ah, here she comes, here she comes, here she comes again. She comes on. Hunky Dory, el álbum que estamos escuchando hoy, ha sido muy valorado por la crítica y el público. Siempre colocado en los primeros puestos de todas las listas, el propio Bowie consideraba que era uno de los más importantes, de los trabajos más importantes de su carrera. Hunky Dory me dio un gran reconocimiento. Supongo que me brindó, por primera vez en mi vida, una audiencia real, es decir, personas que se me acercaban y me decían: buen álbum, buenas canciones. Una cosa que no me había pasado nunca antes. The Beaulieu Brothers es la canción que cierra el disco. Una balada que se ha descrito como probablemente la canción más densa e impenetrable de Bowie. Siempre se ha interpretado que la canción estaba basada en su medio hermano, Terry Bruns, que sufría esquizofrenia. Bowie admitió que realmente estaba muy basada en mí y en mi hermano, sobre mis sentimientos en nuestra relación. Nunca estuve muy seguro de qué posición tenía Terry en mi vida, si Terry era una persona real o si realmente era mi otro yo. Sobre esto va Beaulieu Brothers. Story goes, they wore the clothes, they said the things to make it seem improbable. The wail of a lie like the hope it was. And the good men tomorrow had their feet in the wallow, and their heads of brawn were nicer shorn, and how they bought their positions with saccharine and trust. And the world was asleep to our latent fuss. Sang the swell through the streets like the crust of the sun. The Beaulieu Brothers in our wings that bark, flashing teeth of brass, standing tall in the dark. Oh, and we were gone, dwarf man. We were so turned on by your lack of conclusions. Well, I was stolen, he was waxed, so he could scream and still relax. Unbelievable. And we frighten the small children away. And our talk was old, and dust would flow through our veins, and lo, it was midnight back at the kitchen door, like the grim face on the cathedral floor. And the solid book we wrote cannot be found today. And it was stalking time for the moon boys, the Beaulieu Brothers. With our backs on the arch, and if the devil may be here, but he can't sing above that. Oh, and we were gone, real cool traders. We were so turned on. Thought we were bakers. And now the dress is hung, the ticket pawned, the factor max that proved the fact is melted down, woven on the edging of my pillow. And my brother lays upon the rocks. He could be dead, he could be not, he could be you. He's chameleon, comedian, Corinthian and caricature. Shooting up high in the sky, Beaulieu Brothers. In the feeble in the bad, Beaulieu Brothers. In the blessed and cold, in the crutch hungry dark, was where we played our mark. Oh. were so turned on in the night war pavilion. Buy me price and take me by, I'm starving for me gravy. Leave my shoes and door unlocked, I might just slip away. Just for the night, hey, hey, please come away. Hey, just for the night, hey, please come away. Please come away. Just for the night, please come away. Please come away. El 10 de enero de 2016, Bowie murió a causa del cáncer de hígado que padecía en su apartamento de Nueva York. Se le había diagnosticado 18 meses antes, pero no se hizo pública la noticia precisamente por expreso deseo del artista. En sus últimos días ya no pudo acudir a los ensayos de su musical Lazarus, debido a lo avanzado de la enfermedad. Nos vamos a despedir por el momento de Bowie y de su álbum Huggy Dory con el último tributo que contiene el álbum y que está dedicado a los Velvet Underground. La canción, Queen Beats, comienza con una cuenta atrás de Bowie, un rasgueo de su guitarra acústica de 12 cuerdas y una entrada gloriosa de la guitarra eléctrica de Ronson. Por otro lado, la letra es provocativa. Un tipo y su amante, masculino, buscan drag queens y aventuras en la calle. Mientras observa a su amante deambulando por las aceras desde la terraza de su apartamento, se lamenta de cómo ha caído tan bajo y se reprocha que podía haberlo hecho mejor. Lo dejamos aquí por hoy para recogerlo el próximo día, en el que oiremos, si queréis, más música y escucharemos, si así os parece, más historias. ¡Chao, amigos! At an all-time low, 'cause she's hoping to score, so I can't see her letting him go. Walk out of her heart, walk out of her mind. Oh, not her. She's so switchy in her satin and tan, in her rock gold and bibbidi-bobbidi hat. Oh God, I could do better than that. Ambassador, sweet-talking, night-walking games. Oh, she's known in the darkest clubs for pushing ahead of the dames. If she says she can't do it, then she can't do it. She don't make false claims. But she's a queen, and such a queen that your laughter is sucked in the brains. Now she's leading them on, and she'll lay them right down.